Gracias por el cariño de todos ustedes. Muchas, pero muchas gracias a todos los presentes aquí, a la gente que está escuchando allí por radio. Le esperamos a seguir cantando aquí. Un saludo para todos los barrios. Para mi hermano Pulpito que está ahí. Para Pulpito, para Puchi. Mucho cariño, para toda la banda. Muchas gracias. Vamos a cantar, ¿verdad? Cantamos así todos juntos. Y dice: si la ves, por favor, no dile que vuelva. Que yo sigo en el mismo lugar, aguardando por ella. Háblale del amor que una vez nos jugamos. Dile que en mi corazón llevo su nombre grabado. Que si quiere hacer de mí un esclavo, con tal de estar a su lado, yo me pongo las cadenas. Y ahora dile al oído, por favor, que con nadie puesto a hacer el amor, esperando que vuelva. Ay, diga. Si la ves, pregúntale. Las escribí con amor, desde el fondo de mi alma. Que si quiere hacer de mí un esclavo, con tal de estar a su lado, yo me pongo las cadenas. Y ahora es diferente y que he cambiado, que la vida me ha enseñado. Dile al oído, por favor, que con nadie ha vuelto a ser el amor. Espera, espera.